Esta es mi voz, pero si quieres, te la presto. Si lo necesitas, puedo ser una chica dulce, tierna, comprensiva, que te acompañe, que te reconforte, que te haga sentir muy bien. Una voz emotiva. Tenemos que aprender a abrir nuestro corazón y ser capaces de dar siempre que veamos una necesidad. También puedo ser una chica relajada, dinámica, jovial, divertida. Ya tienes una toalla a tu medida. Solo Sabatins va contigo. Podría ser una mujer sensual, seductora, atrevida, con lo que puedes soñar y echar a volar tu imaginación. ¿Qué tienes en mente? También puedo ser profesional, madura, seria, que inspire seguridad y fuerza para tu comercial institucional. Vivir mejor, gobierno federal. ¿Qué tal una mujer cómica? Loca, paranoica, extrovertida, parlanchina. ¿Y tú? ¿Cómo quieres que suene tu empresa? Contáctame. Mi nombre es Natalia León. Mi teléfono es 3311-456206. Juntos haremos de tu proyecto todo un éxito.